mi dulce amor. Desde ese día que te marchaste, vivo muy solo en mi habitación. Quiero que sepas cuánto te adoro, cuánto yo sufro, mi gran amor. Regresa pronto, pronto a mi lado, porque muy solo estoy sin vos. Vivo muy solo en mi habitación. Quiero que sepas cuánto te adoro, cuánto yo sufro, mi gran amor. Regresa pronto, pronto a mi lado, porque muy solo estoy sin vos. Quiero llorar porque te fuiste, mi dulce amor. Regresa ya, regresa ya, regresa ya.